Buenas noches. En primer lugar, quería preguntarle de nuevo, porque debido a los micrófonos no me he enterado bien de los objetivos nuevos de lo que es la certificación 9001. Y me gustaría que me lo repitiera, si no es inconveniente. Te lo repito antes, ¿vale? Con fecha 18 de noviembre de 2014, el Servicio de Atención a la Ciudadanía se realizó el plan de auditoría sobre la norma ISO 9001-2008. Dicha auditoría se pasó sin ninguna no conformidad que destacar. A fecha de hoy se encuentra en vigor dicha certificación, funcionando todos los controles de seguimiento que la norma exige y en desarrollo los objetivos marcados para este año, que son la reestructuración y organización de los objetivos pasados y la estructuración de nuevos canales de información y respuesta al ciudadano. Y, para concluir, la Concejalía de Calidad Administrativa, a fecha de hoy, cuenta con una partida destinada para tal fin de 6.000 euros. Y en relación a lo que es la reestructuración y organización de los objetivos anteriores, en concreto… Pues en concreto no te lo puedo decir, María Jesús. Si quieres me lo apunto y me llama o te lo respondo en el próximo pleno, como prefiera. Bueno, me da igual, es indiferente que me llames o que, porque realmente lo que quiero es informarme. Y de los nuevos canales de información a la ciudadanía, porque no sé si es que ahí entra también la página web o hay alguna novedad al respecto, que ya eso ya se venía a trabajar con anterioridad, pero quiero saber si hay alguna en relación a este nuevo objetivo. Ahora mismo la única información que te puedo facilitar es Trini, me permite. Todo lo que es el tema de comunicación y de respuesta al ciudadano y por tanto al Ayuntamiento de Ubrique, se está trabajando con la parte de Secretaría porque son varias leyes las que nos obligan al Ayuntamiento en cumplir con esa norma. Ya, como digo, añadido a lo que es una cuestión de convencimiento. Así que cuando tengamos algo que adelantar, que además ya también la concejala le informaba que nos hemos adherido a lo que es la red de transparencia y en eso se marca todo lo que son los tiempos de respuesta y demás. El tema de la certificación de calidad tal y como estaba, como usted lo conoce y sin ninguna novedad al respecto. En estos momentos, ¿quién consta en el ayuntamiento como responsable de calidad? No hemos hecho ningún cambio en ninguna designación por el mismo que estaba. ¿Qué, Benjamín? En relación y, bueno, a colación del Consejo de Barrio, realmente hago esta pregunta porque no me acuerdo bien de los objetivos que están marcados dentro del reglamento de barrio. Quería preguntar si hay alguna novedad con respecto a los proyectos que se le solicita a las asociaciones vecinales que preparan todos los años en relación a actividades culturales, festivas o lúdicas que se realizan en cada una de las barriadas, y quería saber si se ha mantenido un contacto con las asociaciones para este tema y con qué estamos para… Pues es un tema que va a tratarse mañana en la sesión informativa del Consejo de Barrio, por eso va a estar invitada expresamente la concejal de Participación Ciudadana, en la que ya en la reunión previa que tuvimos con las asociaciones de vecinos dijimos o entendíamos o abrimos la posibilidad de revisar esa dinámica que tenemos asumida desde hace muchos años de presentación de proyectos que vienen a ser los mismos anualmente, si entendemos que resuelven las actividades de los barrios, pues seguir funcionando así. Y yo les ofrecía la posibilidad de establecer otras líneas de colaboración diferentes a las actuales. Vamos a ir hablando y vamos a ir viendo. En el momento en que tengamos alguna cuestión cerrada, que es de cara a los presupuestos del año que viene, pues desde luego, vamos, y de la que también espero que participe y opine.

evento de ellos y nosotros respondemos lo nuestro, y a raíz de ahí empezamos a trabajar con todas las fechas de este carnaval de este año. Es una reunión de carácter informal para que ellos tengan la primera toma de contacto, y a raíz de ahí pues iremos dando forma mediante el resto de partidos políticos y todos los carnavaleros para mejorar y avanzar todo sobre lo que es el carnaval. La primera toma de contacto es mía para presentarme a ellos en cuanto a lo que es mi concejalía, para que ellos tengan al día, ellos me expondrán y después pues ya los sentaré con todo el resto de partidos políticos. Claro, sí, tengo claridad de que todos los partidos políticos tienen que estar representados en esa reunión, porque yo creo que entre todos pues se mejora mucho más. Es el centro de interpretación de Okuri, que bueno, en los últimos meses se estaba organizando de una manera, porque el equipo de gobierno anterior lo organizaba de una novedad en lo que es el tema de la organización, o cómo se está llevando a cabo las rutas o lo que son las visitas. Pues no, la visita va todo directamente desde la oficina de turismo, desde allí directamente en el yacimiento, en el bar de recepción, pues directamente la encargada de la guía, pues en los horarios 10, 12 y 6 de la tarde, pues son los horarios en los que las visitas están totalmente continuas y anteriormente igual que había antes, no había ningún tipo de modificación. También ya no es una pregunta, es darle información al concejal. Tenemos conocimiento desde el Grupo Municipal Andalucista de que hay personas en la localidad que en su momento, cuando terminaron el taller de empleo de Okuri, presentaron un proyecto de gestión de lo que es aquella zona en concreto, y queríamos saber si se han puesto en contacto con usted, si sabe de ese proyecto, y si no, pues encantado le pasaremos la información para... Bueno, con este ayuntamiento, en este caso en mi área, no ha habido ningún tipo de información ni nadie que nos haya presentado ningún tipo de proyecto. También quería preguntarle si podemos conocer el número o las estadísticas de turismo de los últimos 100 días. Sí, os las remito mañana mismo por correo electrónico. Las tengo porque desde la oficina y desde tanto del Museo de la Piel, desde el San Juan de Letrán y del Yacimiento, tengo continua todos los meses la cantidad de visitas que tenemos. También en relación a esto, y esto ya es... Bueno, sabemos que estáis ahora mismo empezando, pero bueno, como se creó un órgano en la anterior legislatura, queremos saber si se va a seguir o si se va a dar alguna forma de consejo. Y es la mesa de turismo, que se convocó escasamente una o dos veces, si acaso. Y queremos saber si se va a seguir con la misma dinámica o qué líneas de trabajo hay en relación a esto, si se va a crear algún tipo de consejo. ¿Qué es lo que va a pasar con ese órgano de consultivo? Pues nosotros tenemos previsto que dentro del Consejo Económico y Social, que se supone que es el consejo que asesora a este ayuntamiento en todas las iniciativas económicas de potencialidades de empleo y también de oportunidades de cara al turismo, comercio, añadiría y demás, nosotros la propuesta que vamos a llevar es que en el Consejo Económico y Social se cree una mesa de trabajo, que así lo establece el reglamento y los estatutos del Consejo Económico y Social, que tiene creemos que se ha estado infrautilizando. El Consejo Económico y Social escasamente se ha convocado para cumplir plazos de presupuesto y ordenanza, que ni siquiera se ha cumplido en eso, pero haciendo una lectura sosegada de lo que es el sentir de este consejo, creemos que podemos sacar el máximo rendimiento creando una mesa de trabajo del turismo, concretamente, del comercio, y si hubiera alguna otra propuesta, pues también tenerla en cuenta. Pero es verdad que queremos normalizar una serie de reuniones creemos que tiene que haber incorporaciones de entidades que estén directamente involucradas en el turismo, que aunque no estén en el Consejo Económico y Social, se les puede invitar a esas mesas de trabajo para que sea el Consejo el que vaya a través de sus comisiones plasmando ese asesoramiento que pudiera hacer el Ayuntamiento en todas esas líneas importantes como la del turismo. Vamos. Bueno, nosotros desde el Grupo Municipal Andalucista es que creemos que es importante tratar estos temas. Más que nada porque estamos viendo en la trayectoria que cada vez que cambiamos de equipo de gobierno pues se cambia la imagen de turística de Ubrique, y creemos que es hora de que nos sentemos y que trabajemos en conjunto por todo esto. Y sí, totalmente de acuerdo, concejala. Y además esa será una de las primeras cuestiones que abordemos. No hemos querido llegar y romper con la imagen, nos guste o no, de que tenía este ayuntamiento y ver qué se nos ocurre para también a lo mejor aprovechar determinados recursos de imaginación del municipio para fomentar el turismo de la localidad, la imagen nuestra. También quería preguntar en relación a, y en términos de empleabilidad y de empleo y de formación, que si se ha solicitado, si se está preparando, porque evidentemente no conozco en estos momentos los periodos de solicitud, de si se está preparando algún proyecto o algunos proyectos en relación a las nuevas casas de oficio o escuelas taller que se puedan estar solicitando a la Junta de Andalucía. Este tema está muy paradito, ¿eh? No es, vamos, tendremos, como digo, la reunión con la delegada de Economía la semana que viene, pero es de todos conocido que la formación en la Junta de Andalucía, incluso la cuestión de talleres de empleo, las escuelas taller y casas de oficio, está muy parado. No significa que no, quiero recordar que el Ayuntamiento presentó proyectos en la última convocatoria y no creo yo que vayan a tener mucha cabida, pero bueno, habrá que conocer bien, sabiendo que están paraditos, pues saber si el Ayuntamiento va a tener oportunidades, si se va a abrir a líneas y qué criterios se van a tener en consideración para poder ajustarnos lo máximo posible y poder aspirar a tener alguna línea de formación, como bien dice. Estuve con la técnica de turismo. Estuve hablando estos temas nada más llegar. Y me dijo que las solicitudes se hacían en enero. Nos íbamos a sentar a finales de septiembre, pero tal y como ha explicado la alcaldesa María Jesús, el tema ahora mismo está muy parado. ¿De acuerdo? También. La Fundación Isabel Domínguez León, de cómo se le va a dar. Exactamente, pues precisamente no, en esa reunión concreto no, porque ya tuvimos ocasión de tratarlo con más tranquilidad en una previa. Estuve invitada, como miembro de la Fundación, invitada en una presentación del curso que iba a impartir Cáritas de economía familiar y demás, también total, y estuve allí con no estuvo la jueza y estuvo la secretaria, ¿no?, si no me equivoco, del juzgado, y estuvimos el párroco también, por tanto las tres partes, ¿no?, de la fundación, y estuvimos un buen rato hablando de las distintas líneas de la fundación, que ya se ha dado cuenta que se viene trabajando en tres líneas diferentes: una, la cultural, que entró ya como segundo patrocinador del concurso de pintura rápida. Luego también en lo que es la parte social de apoyo a lo que es el banco de alimentos de Cáritas y coordinación entre el ayuntamiento y ese servicio y esas necesidades que cubre esta entidad. Y por otra parte también la de beca, que es la que quedaría pendiente. Se tiene previsto una reunión próxima en la que se tienen que ver que ya me informaba el secretario que se había hecho una ronda de consulta a los distintos institutos de secundaria para ver si ellos tenían detectado algún perfil de estudiante que tuviera capacidad y que debido por la escasez de recursos económicos no pudiera estudiar. Y ahí estaba recabando la información, que el secretario de Ayuntamiento también es el secretario de la Fundación, para ver qué parámetros o requisitos podemos poner sobre la mesa para becar a alguien. No es una gran cuantía, pero seguro que ayuda o favorece a alguien poder formarse, ¿no?, y tener una salida el día de mañana. Pues en relación a la información que me acaba de dar del curso de Cáritas, rogaría, y esto es un ruego, porque a mí cuando me lo han pedido he colaborado, y en el anterior curso la verdad que estaba en unas condiciones penosas el curso que estaban dando desde, bueno, donde están ubicados en estos momentos, y le pediría al ayuntamiento que al menos de los almacenes que hay, si hay mesa o alguna silla o una pizarra mínimo, que al menos se les pudiera prestar el tiempo que estén dando este curso, porque en el anterior curso que se dieron lo que tenían era un vinilo pegado en la pared y en el alicatado, y entonces da clase en esas condiciones, que se puede si hay voluntad, y de hecho ellos la tienen y lo han dado en perfectas condiciones, pero bueno, una pizarra tampoco cuesta tanto y creo que el ayuntamiento no le va a suponer ningún gasto, y creo que va en beneficio de los usuarios que en estos momentos Caritas tiene. Pero sí quisiera decirle que cuando yo estuve las condiciones eran dignas, ¿eh? Estuvimos un buen rato, que incluso estuvimos en el almacén de alimentos para ver un proyecto futuro que estaban valorando de puesta en funcionamiento más adelante, y a mí no se me transmitió ninguna necesidad en ese sentido para poder impartir el curso al ayuntamiento, que por supuesto si se nos pide le vamos a tener en cuenta lo que nos está pidiendo. Es de sentido común que si nos piden colaboración en ese aspecto para tener las condiciones dignas adecuadas e impartir un curso, hombre, va a estar el ayuntamiento al lado. Y ya para terminar, no me quiero extender más porque hay más concejales que quieren preguntar. Quiero hacer un ruego, y es que he podido visionar que las plazas de aparcamiento de la Plaza de Abasto, que están realmente puestas allí para los usuarios que van a comprar a la Plaza de Abasto, incluso a los comercios que están en los aledaños, ¿no? Pero he podido ver que los aparcamientos en ocasiones han sido ocupados durante bastante tiempo por coches de los albañiles municipales. Entonces, rogaría que si pudiese ser, se diera instrucción de que si ya que aquello está en beneficio para los usuarios que pudieran acceder al mercado, pues que al menos no se esté utilizando por un vehículo municipal que a lo mejor pueda aparcar en otras condiciones, porque esté a lo mejor en un servicio y va rápido, lo que sea, y puede aparcar en otro lugar, cosa que no puede hacer un usuario que circula con normalidad. Y nada más, muchas gracias. Nos interesaremos por lo que nos está poniendo en conocimiento, porque es la primera noticia también que tengo, y bueno, no sé si estará justificado o no, pero nos vamos a interesar en que lo esté. Gracias.